pasarán por sus prejuicios. Tendrá suerte si encuentras algo de amor. Habría que dar el de gratis para que todo baile. Si estás loco, triunfarás. Solo si estás loco, sobre todo si te quedas sin cenar, a beber, al marchar. Gente chunga teniendo sexo malo en los adosados, psicópatas, funcionarios cobrando plenamente por cobrarse. Siendo porquerías en las urbanizaciones y en la oficina. ¡Viva la guillotina! Si encuentras algo de amor, había que darle el CD gratis para que bailen. Si estás loco, te ocuparás. Solo si estás loco, sobre todo si te quedas sin frenar, a beber, al marchar. Gente chunga teniendo sexo malo en los abortados y como más funcionarios cobrando sanamente. ¡Por joderte! Gente chunga teniendo sexo chungo en los adosados, psicópatas funcionarios cobrando plenamente por joderte. Hacen porquería en las urbanizaciones y en las oficinas. ¡Viva la guillotina! ¡Viva la guillotina! Guillotina.